En su directo volando, pero acá hay un padre de la criatura y otro temor económico, y hay unos padrinos como estos delincuentes que no tienen mentores y hacen creer que la tierra no puede vivir de la agricultura, que no puede vivir de la ganadería, que no puede vivir del turismo. Nosotros podemos vivir de todo eso, además de ser empleados públicos. Podemos luchar por otra dieta, podemos luchar por otro modelo productivo, podemos seguir adelante con justicia, con trabajo, con dignidad, porque nosotros somos capaces de hacerlo. Lo que tenemos es un cambio incorporado en nuestra comunidad, y es inteligencia política, entendiendo que esto no va más, con tenemos que pensar que los ciudadanos debemos construir un poder popular, y el poder popular es construir y participarlo, estando en la calle, saliendo a decirle a esta gente que no merecen estar donde están, que tienen que estar en sus casas, en esto de la dieta, porque ha dicho daño por años y años. Teniendo por la sequía de gente, la gente de gente se está muriendo de sed, los animales no pueden vivir, no pueden seguir con sus emprendimientos ganaderos ni agrícolas. Teniendo por nuestra seguridad, por el trabajo digno, por el salario digno, teniendo por fondo de la minería, no quieren hacer creer que es la panacea y desprecian otro tipo de actividades en función de la minería, para decir que la única esperanza es esta. No, señor Lez, la gente se está dando cuenta, ¿no? Y también se está dando cuenta, por eso estamos aquí frente a ustedes. Salgan a los balcones a mirar. Entra la dieta, entra la fuente de la dieta. ¡Ya han tenido pasta! ¡Y ya lo ves! ¡Y ya lo ves! ¡Es para ver que la por poder! ¡Y ya lo ves! Nosotros queremos una política que sea verdadera democracia, donde se escuchen las voces, se discute libremente, no se presiona a través de un sueldo del bolsillo, no se somete a la gente por medio de su sueldo, su contrato. Queremos una democracia de verdad, en donde cada una de las voces sea escuchada, en donde la discusión sea abierta, no en donde impongan su voluntad los intereses mezquinos de grandes corporaciones y políticos de bajos intereses. Por eso queremos trabajo, agua, justicia, trabajo, agua y justicia para todos los riojanos. Queremos muchas familias campesinas produciendo alimentos para los riojanos. no quiere la minería. Eso es una mentira. Acá está el pueblo de Tomatina diciéndole no a la mera minería y a los emprendimientos mera mineros que quieren instalarse en nuestra provincia. Le estamos diciendo no, le vamos a dar la licencia social que necesitan las grandes empresas mera mineras para trabajar aquí y en cualquier parte de la República Argentina. Le estamos diciendo no queremos hospitales, no queremos que proporcionen de agua, tierra, paz, trabajo y justicia a toda la sociedad. Venimos a desmentir desde el departamento de San Martín esta estrategia del gobierno que quiere instalar acá para cambiar el pensamiento de todos diciendo que nosotros estamos apoyando a la minería. ¡Eso es falso! ¡Señor Ney, salga y mire cara! ¡Acá está el pueblo de San Martín diciéndole no a la mera minería! ¡Igual que los ciudadanos de Capital! ¡Guandacol! ¡Siete! ¡Alta! ¡Chilecito! ¡Cañuleta! ¡Pitlín! ¡Candalata! ¡Andalgalá! ¡Todos los distritos del departamento de San Martín y todos los capitales decimos no a estos emprendimientos! ¡Vamos, compañeros! Seguimos esta lucha, hay que acabarla ahora. Ahora es el momento de que todo se sume. Ahora es el momento de salir a las calles y decirle de una vez que esta política de desarrollo sustentable, como ellos quieren hacer crear, no va más ni aquí ni en ninguna parte de la República Argentina. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos luchando por la defensa de nuestra vida. A usted, secretario de Minería, me gustaría que salga y cuente la gente que hay en la calle, que son riojanos, puramente riojanos, que nos tiene que multiplicar por 5 porque no vivimos por bolsones ni con colectivos pagos. Que le pase su información a Vera Herrera y que le diga, son muchos los riojanos, pongamos atención porque el 2011 nos van a castigar con nuestro voto. No tienen vergüenza porque se alinean con el poder, con la plata que nos ponen. Pero me alegro, señores diputados, que se vayan de su mundo, que se hagan panquecas de un alarme para que sepan en la población a quienes van a votar en el 2011. Ustedes están totalmente convencidos de que Pedro Ollea le va a dar trabajo y le va a dar comida. Seguro que sí, pero el pueblo ya se acabó. El pueblo ya nos dice no. Y esta manifestación, que es un poco según dicen ustedes, y según el mañana los diarios que lo tienen comprado, la televisión que la tienen comprada para salir que eran un pillado de gente. Salgan y vean, salgan y comenten, y pongan los dedos del derecho, porque no vamos a permitir que toquen nuestro pueblo, que toquen nuestra tierra, que toquen nuestra agua, que vayan en contra de nuestra vida.